Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Como sabrán, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, extendió el manejo de 14 salas de bingos por 15 años más a las empresas que tenían contrato hasta 2015 para recaudar fondos y así pagar el medio aguinaldo adeudado a los trabajadores del Estado provincial. En este sentido, el diputado bonaerense del Frente para la Victoria, Mario Caputo, propuso crear una nueva ley que regule las diferentes modalidades del juego de azar. Juan Carlos Juárez, legislador provincial del Frente Amplio Progresista, opinó también al respecto y agrega que en realidad el gobernador ya tenía la idea de renovar los contratos a las empresas que controlan los bingos en la provincia de Buenos Aires. Es una idea que él tenía hace más de 2 años en mente, de renovar anticipadamente la licencia a varios bingos de la provincia de Buenos Aires. Porque honestamente nosotros consideramos que eso debe hacerse por ley, que hay que discutir una nueva ley marco del juego en la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Juárez opina además sobre la contradicción de que el mismo Estado que dice combatir la ludopatía recaude fondos y de alguna manera avale los juegos de azar. La provincia de Buenos Aires recibe por cada 100 pesos que se juega solamente 5 pesos como contraprestación. Pero además es un contrasentido en función de que el gobierno después invierte dinero para tratar la ludopatía y por otro lado incentiva ostensiblemente la motivación para el juego. No se puede resolver un problema del primer Estado argentino recurriendo a dinero del juego, porque la verdad que eso en términos de educación, en términos de cultura del trabajo, es vergonzante. Aunque es un debate complejo, pareciera necesario entonces que sea el Estado quien regule una actividad de ocio que se sabe es perjudicial para la salud. Desde La Plata, desde Radio Estación Sur, informaron Natalia Ragusa y Paula Di Carlo para Farco Satelital.